Johnny. Tommy, tú les queda a ti la Marco kahanan isin maraing alu. Emongani, sudah kasing jaro awa iki. Sing maraing ake selo ono pipi. Soyo nene, soyo suwe aku. Jono Joni Joget.